nuestra invitada es, que va a ser una sorpresa para la audiencia, está Susana de León, pero más conocida como Susana del Correo Viejo. Susana, buen día. Buen día, Ángeles, buen día a toda la audiencia. Sí, una hora rara, pero bueno, hay un motivo muy importante, sí, también, que es el festejo mañana de los 23 años de trabajo acá, que si está lloviendo no lo vamos a poder estar, lamentablemente. Susana, que hoy de mañana cuando miraba los pronósticos del tiempo y cuando escuchaba, sí, parecía que estaba hecho a propósito, porque dice que llueve mañana de tarde. O sea que todo lo que está previsto para la mañana... Bueno, vamos a ver, esperemos a ver que se mejore. Era muy válido para el domingo, porque como está afuera, no se puede hacer. Ya tenemos experiencia de hacer cosas a la intemperie, cuando hacíamos, donde está la fonoplatea ahora, que se hacían, bueno, sí, eventos de todo tipo y no tenía techo y, bueno, seguro, teníamos que suspender. Sí. Así que, pero bueno, vamos a confiar de que va a estar bien y que se va a poder hacer. Sí, yo creo que sí. Nosotros ya tenemos todo comprado. ¿Y sí? Y bueno, y le estamos diciendo a la gente que, obviamente, que va a ser afuera, cosa que no hay peligro ninguno, porque estamos al aire libre. Todo descartable, porque vamos a hacer una especie de brindis con picada. Y por eso es que la gente venga tranquila, que vamos a estar en familia, como se dice, claro, como todos los días, pero con la diferencia de que, bueno, de que vamos a invitar con choricitos, una picada de chorizo, que es lo más que le gusta a la gente, y sí, bueno, hay mucha gente para venir, mucha gente confirmada, pero ahora dependemos de la lluvia. Y, claro, porque tiene incorporada, bueno, la vereda esta vez, ¿no? Con los saludos. Sí. Vamos a saludar primero a Manuel, que me está escuchando en Sayago, que ya nos estuvimos mensajeando temprano. Te mando un saludo, Manuel, para vos, para Doris y para tu hijo. Y bueno, suerte, que están con unas tareas este fin de semana de albañil. Ajá. Y después me voy a Málaga, me voy a Málaga, que me están escuchando, están de vacaciones. Bueno, mi hijo, la compañera no, pero entra más tarde a trabajar. Y están escuchando, les mandamos un saludo muy grande. La están pasando bien con el calor, pero mal con todo lo que está pasando allá en ese país, como en todos los países de Europa, que realmente se va como aumentando el rebrote. Pero bueno, ellos están bien, están trabajando, ahora Fabricio está de vacaciones, y bueno, y están yendo a la playa y todas esas cosas lindas que yo me perdí por el COVID. Ah, ¿sí? Sí, porque sí, yo me iba el coronavirus dejó a todo el mundo en base, quieto en base. Sí, yo me iba el 10 de mayo. Claro. Y obviamente que no pude ir, así que ahora queda para el año que viene, pero también no sé si esto mejorará o cómo será. Pero bueno, lo más importante ahora es que estamos vivos, sí, estamos trabajando mucho, que estamos cumpliendo 23 años de trabajo en este lugar, que no es poca cosa con todo lo que va pasando y con todo lo que acontece diariamente, porque diariamente pasan cosas de todo tipo, la gente las sabe, la gente las escucha por la radio, ni que hablar los informativos televisivos que pasan horas y horas, pasando de muertes, de asesinatos, de violaciones, de todo ese tipo de cosas. Y nosotros aquí batallando con la banderita de Amul hace 23 años, es mucho tiempo. Yo me río porque si yo pensaba en aquella época que iba a estar 23 años acá, no lo hubiera creído. Claro, claro. Porque pasa así, ¿no? Sí, sí. Susana, y en estos 23 años, si tuvieras que destacar cosas que, por ejemplo, para que describan bien lo que es ese trabajo, lo que es la tarea de Amul, ¿cuáles son las cosas así base, las que sustentan justamente a Amul? Y bueno, lo más destacable va a ser siempre, hasta el día que podamos, es la colaboración de la gente, que es impresionante, y cada vez nos asombramos más nosotros, porque la situación está difícil, pero las cosas no paran de llegar, las donaciones son impresionantes, la gente que vamos conociendo, hace contacto con otras personas y nos mandan cosas, Entonces yo creo que lo más destacable de estos 23 años es la, bueno, la persistencia de la gente de ayudar, de mandar cosas, de venir a comprar, porque ahora nosotros decimos que ahora estamos trabajando más que antes de la pandemia, porque obviamente se ha agudizado mucho más la situación de la gente, de que no le alcanza la plata, entonces recurren a este lugar porque saben que van a encontrar lo que menos se imaginan, lo van a encontrar acá, y a precios sumamente insólitos. Sí. Claro. Vos decías ayer que en este horario escuchaba gente que por ahí a las 11 no lo puede hacer. Para aquellos que están escuchando hoy la radio y que de repente no están muy enterados, por ahí conocen, pero por arriba, AMULP, ¿a qué se dedica? ¿Qué es lo que hace específicamente? Porque vos hablabas recién de las donaciones. Sí. ¿Recibe donaciones y las vende? ¿Cuáles son un poco los objetivos también que se tienen? Vamos a remontarnos un poquito en el tiempo, sí, y a decir que, bueno, que nosotros por motivos políticos estuvimos exiliados allá en Suecia. Estando allá y ya pensando con la mente en Uruguay cuando retornáramos, se empezó a pensar a ver qué podíamos hacer de todo lo que podíamos aprender allá para ponerlo acá, para implantarlo acá, cosas que estuvieran al alcance nuestro. No íbamos a poner una fábrica de pañales, ni cosa que se parezca, porque eso es imposible. Entonces empezamos a echarle el ojo a las ventas económicas, que allá son por cientos. Y yo hice como un máster en ventas económicas, porque me internaba de mañana allí a las 8 de la mañana, igual estaba hasta las 3 de la tarde, revolviendo y mirando y comprando, cosa que muchas veces la gente acá tiene como aprensión a comprar cosas usadas. Y nosotros le contamos que esto allá está hace añares, en Europa está hace añares implantado, y que allá la gente vende sus cosas no por necesidad, porque yo, como ustedes saben y los que me escuchan hace muchos años saben también, yo hablo mucho con la gente en todos los lugares, y allá yo les preguntaba a ellos por qué van a vender la ropa a las ventas económicas, vamos a decir, el mercado de pulga le llaman allá. Sí. Y bueno, y las suecas me decían que, dice, bueno, el sábado no tengo nada que hacer, me aburro en mi casa, y si no tengo ningún plan, agarro toda la ropa del placar y la llevo y les alquilan pedacitos así en lugares gigantescos. Dice, y por lo menos converso con la gente, converso con el que está al lado, en el puesto de al lado. Los niños en Suecia llevan sus juguetes, que tienen por miles, y los venden a nada, y para, por ejemplo, cuando se van de excursión, que obviamente no tienen ninguna necesidad, pero es una manera también de entretenerse. Pero acá en el Uruguay no se puso esta venta económica para entretenerse ni nosotros ni la gente que viene, sino que se puso porque estamos viviendo en un país que va en picada libre y que realmente es escandaloso ver los precios de la ropa, del calzado, de los muebles en todos los lugares. Y nosotros acá hemos impuesto como una obligación de que la gente venga acá. El otro día me contaba la directora de la radio que hay un señor que se llama Ricardo Facio, sí, que lamentablemente no tengo el gusto de conocerlo, que sí, dice que le encanta escuchar la radio y le encanta venir acá, pero que no dice que es él. Yo no lo conozco. Viene como tipo control. Ahí sin saber ustedes, claro. Tipo control, no, pero van varios ya que hacen eso. Ajá. Una vez una persona que nos hizo una importante donación, muy importante donación en dinero, dice, me tomé el trabajo de pasar y estar hacia adentro varias veces para ver si lo que decían era verdad. Y cuando vi que era así, dije, bueno, esta donación viene para acá. Entonces, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros propagandeamos las cosas, nosotros vamos siempre de frente con la verdad, la mentira tiene patas muy cortas, y nosotros estamos de cara a la gente, no es que yo me escondo en un escritorio a sacar cuenta, por favor, tengo las boletas todas puestas ahí en la pared, que ahora para alegría de todos no tengo una nomás, y bueno, y tenemos que estar con la gente, conociendo los problemas de la gente. Acá, ayer nomás sucedió algo que se te ponen los pelos de punta. Entró una señora que viene hace muchos años, que vive en un refugio, por momentos vive en la calle, por momentos el MIDE le paga un hotel, y andaba con una tremenda valija, y le digo, ¿qué haces con esa valija que te vas a caer, que no sé qué? Dice, no, traigo ropa, dice. Le digo, ¿ropa de dónde? Dice, no, ropa que me dan y que yo no la puedo tener en el refugio o en el lugar que esté, y se las vengo a dar a ustedes. Qué bárbaro, qué bárbaro. Eso es algo, bueno, yo... Bueno, le ayudábamos a sacar la ropa porque era mucha, ¿eh? Era mucha, era una valija de esa gigantesca. Entonces tenía otra valija, y aquí viene lo sorprendente, porque ella viene hace mucho tiempo, y yo el otro día para embromarla le digo en francés, ¿tú hablas francés? Y me sale hablando en francés correctamente. Entonces ayer andaba con un diploma y el vidrio se le había roto. Dice, mirá, se me rompió el vidrio de este cuadro. Le digo, ¿no querés tirarlo? Dice, ¿cómo lo voy a tirar si es mi diploma de inglés? Qué bárbaro. ¿Qué? La qué mujer pasión. Tiene una preparación, habla de pintores, habla de países, habla de gobiernos. Obviamente que viene y pasa más o menos una hora, puede pasar, y hablando sola, como que habla con otra persona, lo cual nosotros respetamos eso, porque ella viene acá porque sabe que no la vamos a echar. Anda a otra tienda y ponete en el medio de la tienda a hablar sola. Viene el guardia delicadamente y te saca del hombrillo para afuera. Entonces, esto se ha convertido no solo en una venta económica, en un lugar donde la gente viene y se siente bien, donde la gente viene a comprar cosas muy económicas, sino que es un lugar abierto para que todos aquellos que, bueno, que como esta señora tengan algún problema, pasen por acá y cuenten su historia y que nosotros nos asombremos, porque realmente hay que estar bien plantado para ver todo lo que va pasando por acá. Enfermos mentales por docenas. Sí. Y realmente eso hay que, bueno, hay que apechugar, hay que escuchar a la gente, hay que darles una palabra de aliento. Después de que sacó todo ese montón de ropa impresionante, elige un poncho, que era una preciosura, y dice, ahora me voy a comprar este poncho. Le digo, no, ahora no te lo vas a comprar, te lo vas a llevar de regalo. Dice, ay, qué bueno, qué gracia, que no sé qué. Pero bueno, eso es algo de lo que pasa acá. Y como me decía recién Diego, que era lo más destacable, bueno, lo más destacable de todo esto es que no soy yo ni nadie de los que está acá adentro la que le da el poncho a esa señora. Es la gente que lo mandó. Claro. Nosotros somos el vehículo, en los que estamos acá, los que conversamos con la gente. Pero las cosas las manda la gente, no son nuestras. Sino que yo siempre digo, y el otro día una señora me llamó y dice, ¿qué? ¿Qué razón que tienen cuando dicen eso? Las cosas no son de nadie. Vos hoy tenés una cosa, mañana se la das al otro, el otro se la regala al otro. Y son de la persona que las tiene en ese momento. Después, chau. Claro. Susana, y se ha dignificado mucho ese tipo de venta, porque vos relatás allí algunos casos y sabemos que tenés muchísimos más, de alguien que vive en situación de calle, de gente que está... ya en el límite, ¿no?, de sobrevivencia, sí. Y que va allí hasta llevar cosas de regalo, pero va y se puede abrigar, se puede vestir, se puede calzar en un lugar así. Pero también van muchísima gente que tiene trabajo, que se levanta temprano para ir a trabajar, pero que lo que gana no le alcanza para ir a comprar los zapatos nuevos, la ropa nueva. Pero ahí puede vestirse, puede vestir a los hijos. A todo el mundo. Acá se vende, la venta es, como dice, venta económica, es súper económica, a tal punto de vender zapatos a 50 pesos. Y sí, que claro. Son zapatos no es un zapato que está todo roto. Sí. Nosotros lo ponemos porque sabemos que hay gente que tiene 100, pero hay gente que no los tiene. Entonces, nosotros tenemos las cosas para que la gente las utilice. No las queremos guardarlas en un depósito, ¿para qué? Nosotros claro. Tenemos que hacer girar todo rápidamente, se tienen que ir las cosas de acá. Y con esa recaudación nosotros vamos, obviamente cubriendo todas las necesidades, todos los gastos que tenemos, que son muchos, claro. Y que tenemos que estar atentos siempre a no olvidarnos de nada, ¿no? Susana, además de esas situaciones que recién describías, ¿no? De gente que llega con una valija con ropa o gente que, bueno, dice, voy a llevarle parte de lo que no uso más a Amul para que Amul pueda venderlo a un precio accesible. ¿Ha habido donaciones así que vos digas, no puedo creer que alguien se desprenda de esto y que elija Amul para traerlo por el valor que pueda llegar a tener? Bueno, hace días que estaban ofreciendo un violín. Sí. Pero de ese tipo de cosas, ¿es a menudo? ¿Es algo que se da eso de que se donan a Amul instrumentos importantes o que se donan cosas que vos decís, wow, mirá lo que están donando porque confían, ¿no? Claro. Bueno, la donación que más impactó así en todos los 23 años fue una camioneta Peugeot, que la tenemos obviamente y la cuidamos muchísimo, porque nosotros somos de esa forma de cuidar mucho todo, desde un par de zapatos hasta un vehículo, hasta lo que sea. Esa camioneta Peugeot, nosotros habíamos tenido, no sé, estaba rota el móvil nuestro y andábamos pagando flete, y la familia que la donó, que bueno, que pidieron encarecidamente que no dijéramos nunca a nadie, escuchaba la radio y decía, bueno, como yo comento, hoy pagamos tanto de flete. Entonces, un día estábamos acá trabajando lleno, repleto de gente, y esa persona, bueno, abrió la puerta de la tienda, no entró, metió la cabeza y dice, Susana, vení un poquito. Le digo, pará un poquito que atiendo acá y ya te atiendo. Dice, no, rápido, porque estoy estacionado. Y entonces dejé yo lo que estaba haciendo, fui y me dice, ¿ves esa camioneta? Sí, esa camioneta es para ustedes. Sí. Yo le digo, ¿cómo? Dice, sí, porque sé que no tienen flete y yo para qué, yo me puedo comprar otro auto, dice. Así que esa camioneta es para ustedes. Eso fue algo increíble, porque una camioneta Peugeot francesa, impresionante, la tenemos como una niña realmente. Tenés que confiar mucho para hacer esa donación. ¿Cómo? Tenés que confiar mucho para hacer esa donación. Exactamente. Ustedes imaginen que la persona, la familia que la dona, la ve después hecha pedazo por ahí, claro. o en malas condiciones, o sucia. Sí. Nosotros siempre decimos, estamos representando una asociación y como tal tenemos que trabajar lo mejor que podamos. Y bueno, y es la imagen nuestra, es nuestra continuación un vehículo. Lo mismo que la camioneta que la compramos 0 kilómetro, que nos costó $16,300, que la pagamos peso a peso. Eso es invalorable, porque no la compramos con plata nuestra, la compramos con plata que la gente compró, vino a comprar acá, vino a comprar ropa, zapatos, bueno, lo que sea. Y nosotros mes a mes fuimos amortizando las cuotas hasta tener un vehículo 0 kilómetro, que es la vida nuestra, sí. Porque nos llaman, ayer de tarde nomás, yo lo veía a Micael sacando fotos, había una persona discapacitada y le estaba diciendo que le mandara la foto de la silla de ruedas, porque la que tenía estaba deshecha. Y nosotros teníamos una silla de ruedas para vender a un precio súper barato, y la persona le dice, tráemela porque la mía está hecha a pedazos. ¿Cuánto me cobrás de envío? Y le digo, no le cobres el envío, porque realmente era relativamente cerca. Y además nosotros tenemos mucho cuidado cuando son cosas que solucionan una enfermedad que tiene una persona, por ejemplo, esta persona que tenía la silla deshecha. No podés estar cobrándole un envío, ¿viste? Claro. Porque la persona de repente juntó esa plata en 5 meses. Y todavía vos arriba... No. Entonces, este trabajo no es para todo el mundo. Hay que estar en el momento justo, ni antes ni después. El momento justo, porque también tenés de los otros, de lo que viene llorando la milonga y de repente suena un celular y lo sacan del bolsillo y es uno de esos de los más caros. Nosotros nos reímos con eso porque, bueno, son todo cosas que van pasando por acá. Claro. Susana, y en esta época que uno escucha hablar mucho, y todos hablamos, ¿no?, de la necesidad de cuidar las cosas, de que se habla mucho del reciclaje, de que no hay que malgastar, ¿no? ¿Cómo se dice? Despilfarrar. ¿Vos te das cuenta que hay una costumbre que hubo en otras épocas que ahora está muy desactivada, pero que creo que esto ayudaría mucho en el correo viejo y en este tipo de comercio, que es el de una cosa que a mí no me sirve, le sirve a otro? Claro, claro. Que antes era muy común en todos los barrios, todas las madres, y digo madres porque eran las madres, sí, todas las madres sabían a quién le pasaban la ropa de sus hijos cuando le quedaba chica. Nosotros y a la mismos... vez a cada uno le pasaba ropa a otra madre. Exactamente. ¿Quién de nosotros no se vistió con la ropa de los primos, de los tíos, de los que vinieran? Porque no era fácil en esa, sí, época, no habían ventas económicas. Por eso, yo no voy a tirar en el contenedor una ropa porque me tiene aburrida o porque me quiero comprar una que es más moderna. No, claro, voy y la tiro, la que dejo, no la puedo tirar. No, además de... Nosotros acá todo tiene su destino. Nosotros ayudamos muchísimo a un asentamiento que hay allá en kilómetro 21 del Camino Maldonado. Sí. Y tenemos un vínculo con esa gurizada. La mayoría son niños los que van a buscar las cosas, ¿no? Porque nosotros juntamos acá, juntamos, y yo qué sé, dos veces por mes vamos a llevarle. Y tenemos un vínculo tan increíble con esos niños porque el otro día pasó un caso muy lindo que lo conozcan. Yo tengo un ahijado ya ahí. Claro. Micael y yo tenemos un ahijado, Aarón, que me debe estar escuchando la abuela. Entonces siempre le mandamos juguetes y libritos infantiles y eso. Entonces yo había puesto en una bolsa unos autitos, unas cosas, y le había puesto el nombre afuera, para Aarón. Pero los niños del asentamiento, cuando vienen, que la camioneta, empiezan a bajar la camioneta, ellos arrasan con todo, ellos tienen tal alegría, de que no leyeron eso. Entonces, hay una joven de, no sé si tiene 15 años, yo sé que está cursando el liceo ya muy avanzado, que estudia con las cuadernolas que tiran en Carrasco, y en las volquetas. Claro. Ella va y junta las cuadernolas que tiran los ricos, como dice ella, y dice, yo me las traigo. Bueno, con eso está estudiando y está súper avanzada. Entonces, marcharon los autitos y todas las cosas de Aarón, de nuestro ahijado, para el asentamiento. Sí, sí. Entonces sí, yo le mando a decir, ¿le gustaron los autitos? Dice, ¿qué autito? Acá no llegó ningún autito. Entonces, la abuela le pregunta a Marcela, dice, mirá que fueron autitos para el asentamiento y eran para Aarón, pero para los niños iban también, pero esos eran para él porque eran más grandes y no se los echaba la boca, todas esas cosas. Entonces va Marcela al asentamiento, los reúne a todos, es una líder, y les dice, bueno, aquí tienen que aparecer los autitos que vinieron para Aarón, porque de lo contrario la señora de Montevideo de la tienda no nos manda más nada. Claro, está clarísimo. Y la muchacha, sí, bárbara. Yo tengo una súper admiración, porque estudiar de esa manera en un lugar donde no tienen agua, no tienen luz, y viven pegado a un arroyo, apeligrando a caerse, a ahogarse, a de todo, ¿viste? Sí. Pero bueno, eso es lo que mira, nosotros... Mira, acá un oyente, Héctor, dice, buen día, ¿quién de nuestra generación no se vistió con ropa de un pariente o vecino muerto? Cuando terminaba un vecino ya no estaba más, esas cosas no se tiraron jamás, ¿no? No. Todos, no. Era parte del barrio. Otro oyente, Gabriel, dice, buenos días, compas, nuestros padres fueron unos adelantados, nos vestían con ropa de second hand. Porque ahora se llama así, ¿no? Se llama second hand. Lo sí. que le quedaba chico al hermano o primo mayor venía para el más chico. Que me parece que es una cosa además que no es que tengan que hacerla a los pobres. Se supone que no tendría que haber pobres, pero habiéndolos, todos sí. tendrían que hacer eso, ¿no? Todo el mundo tendría que ser consciente de lo que usa y qué hace cuando no quiere más. Cualquier cosa. Claro, digo, claro. Para no llegar al extremo de que después tiene que estar la señora del presidente de la República, como la vimos, desde armando bolsitas con comestibles para los pobres, o entregándole carpetas a estudiantes de Cerro Largo, hechas con los carteles que juntaron de la calle de la campaña electoral, que recuperaron el material y le hicieron las carpetas. Queda como un acto de buena... de buen cristiano, no sé, una cosa así. Sí. Cuando tendría que ser el uso que se da a las cosas, ¿no? El otro día hablamos acá con alguien, por un conversatorio se llama, que va a haber hoy, donde se habla de estas cosas, de qué hacer con la basura, cómo reciclar, cómo reusar materiales. Eso es parte de a esta altura, del ciclo productivo, ¿no? Sí, pero bueno, a veces se usa con otra idea, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y nosotros, ya les digo, la gente mantiene este lugar. La gente mantiene este lugar. Por eso es que queremos mañana brindarle a la gente, esperemos que no llueva, un pequeño, si se quiere, como un homenaje, un regalo, una buena bienvenida, de agradecimiento, porque la gente es la que mantiene este lugar, la que manda cosas. Acá te mandan desde un par de zapatos que te vengan a traer hasta te llaman para deshabitar una casa entera. Que yo he participado varias veces en el desarme de las casas, porque hay que ir con pie de plomo, porque o tienen el desalojo algunos, o se murieron los padres y los hijos no tienen ni la más pálida idea de cómo hacer una mudanza. Y crean que no es fácil, porque vos haces una casa, construís una casa o alajás una casa durante toda una vida, y después en 3 o 4 horas queda vacía la casa. Y bueno, y todo eso, toda esa historia, todo eso que tenías, que lo habías comprado de una manera u otra, ya no está más. Tenemos varios, podríamos poner una empresa nosotros de desalojar casas en orden, porque no se puede ir a lo loco, claro. Porque yo he hecho este cuento muchas veces, que fue lo que me quedó más grabado. Fuimos una vez a un lugar donde tenían mucho dinero, donde era un departamento que te perdías allá adentro. Yo no sabía, si me metía en una pieza y salía por otra y creía que había salido por... impresionante. Donde nos llaman para desalojar la casa, donde cuando me dijeron así que era todo, le digo, bueno, voy a ir yo. Entonces fuimos, entramos, empezaron a decir, todos se tienen que llevar. Bueno, entonces empezaron a caer familiares, hijos de las personas que habían fallecido, y empezaron a decir, ay, esto, mamá, no sé qué, bueno, yo me lo voy a llevar, dice. Y, ay, la estufa, tú les vas a dar la estufa también, le decían las hermanas al señor que nos había llamado. Y el hombre, yo veía que no contestaba nada. Dice, ¿por qué no? Porque la estufa, no sé qué. Y le digo yo, vamos a hacer una cosa más en orden. Nosotros nos vamos a retirar ahora. Y ustedes, hagan... Resuelven los temas. Y el hombre se enojó y dice... Se van ustedes de acá porque el único que decidí hacer esto fui yo, ustedes no me ayudaron, ahora vienen a elegir cosas. De acá no saca nadie más nada. Esto va todo para MUL. Entonces, vos no podés ir a una casa a sacar las cosas a lo loco así. Tenés que ir con pie de plomo. Y si tenés que ir 30 veces, 30 sí. veces hay que ir. Y sí. si te dicen después que vinieron las cosas para acá, vos sabés que me equivoqué y te mandé un escritorio que yo se lo había prometido a fulano, se lo tenés que llevar. Sí, claro. Porque para trabajar serio, no es solo la palabra, es decir, trabajo serio, de poco cualquier mamarracho. No, para trabajar serio, serio. Para trabajar bien, bien. Si te sale algo mal, obviamente que sos un ser humano, te podés equivocar como todo el mundo. Pero nosotros estamos de cara a la gente, esto es muy conocido y a nosotros nos encanta lo que hacemos, porque si no te gusta lo que haces, claro. difícilmente te salga. Está claro. Bueno, siguen saludando acá a los oyentes. Gloria dice, el correo viejo, Gloria Pino, el correo viejo tiene los años de mi hijo menor, que me decía, mamá, ya está Susana en la radio, escuchaba atentamente. Ahora se independizó y dijo, tengo que ir a MUL a ver si encuentro algo, dice Gloria Pino. Bueno, que vaya mañana, que es un día espectacular para eso, ¿no? Sí, y sí, Nelly sí. dice, hola, por muchos 23 años más, felicitaciones. Oyentes que siguen cada mañana, ¿no? Que sí. tienen todo el detalle, a veces sorprende cuando llaman para preguntar algo o comentar algo, Pues sí, mirá cómo tienen el detalle que a veces ni nosotros tenemos. Sí, sí, sí. Porque escuchan con mucha atención. Sí, además lo que decía el mensaje ese, nosotros hemos conocido niños en la panza de la madre. Y es después cierto. Les hemos vendido hasta el traje de 15. Es muy cierto eso. Por ejemplo, la hija de María Elena Melo, que la conocimos de bebé, y después le regalamos el vestido de 15, qué que bárbaro. Había un vestido muy lindo, casi lo regalamos. Y los niños son encantadores porque se hacen grandes hombres. La otra vez vino un joven que venía de que no alcanzaba el mostrador y me mira y me dice, ¿no me conoce? Ay, le digo, la verdad que no. Y dice, yo soy fulano, así que venía con mi padre. Ay, muchacho, ¿cómo te voy a conocer la altura que tenés, que no sé qué? Entonces, eso habla muy bien de nosotros. El joven venía solo a saludar. Dice, no, pasé por acá y dije, voy a ir a saludar. Lo mismo que nosotros trabajamos mucho en la guardería, vienen a traernos los hijos, a que los conozcamos. Es una trayectoria muy larga la que tenemos y un cúmulo de experiencias muy vasto, claro. De todo tipo que hemos ido adquiriendo a través de los años. Porque para vender no tenés que ir a la universidad, tenés sí. que tener una sola cosa, sentido común. Bien. Y ver cuando una persona no tiene plata, como una señora que vino un día y me dijo, mire que yo tengo solo 200 pesos, Y entonces ahí le levanto yo, como el futbolista, le levanto la pelota al ángulo y le digo, bueno, usted hoy no va a pagar. Porque yo pensé, esta mujer capaz que no tiene más plata hoy, no tiene ni para comprarse un pan y va a gastarse la plata en ropa. Le digo, bueno, usted hoy no va a pagar usted hoy, usted va a llevarse todo. Y no quería, pero bueno, la obligamos y dice, bueno, voy a dejar 100 pesos porque si no me voy a sentir mal. Ojalá me esté escuchando. Seguro. Susana, vamos a repetir los datos de mañana, a qué hora, la dirección bueno, y quiénes bueno, pueden participar. Mañana vamos a estar, como siempre, a las 9 de la mañana acá. Todo el mundo es bienvenido. Vamos a hacer como un brindis con una picada de chorizos a la parrilla que... tenemos un parrillero a estrenar, ya está la leña, ya están los refrescos comprados, ya está todo organizado, tenemos bastante experiencia cuando teníamos la fonoplatea. Y va a ser un día diferente, un día en el que, bueno, que la gente va a poder comprar, porque todos nos llaman y nos dicen, pero vamos a poder comprar, porque piensan que es una fiesta, claro. Que vamos a estar todos pero en el sí salón. Pero sí se puede. Exacto, sí. Ahí está. Bueno, Susana, les deseamos que mañana salga todo muy bien, vas a ver que no va a llover. Y por supuesto, las felicitaciones por el trabajo de todos estos años que están llenos de anécdotas, pero sobre todo de un trabajo muy constante, ¿no? Muy constante y superando siempre las dificultades que se presentan, que esas no han faltado nunca. De todo tipo, pero se han superado y por eso hoy se puede festejar 23 años. Sí, la verdad que sí. Además está todo muy cambiado, se ha pintado todo, se ha cambiado todos los lugares diferentes. Sí. Hemos bajado la juguetería para planta baja, para que la gente que no puede subir la escalera pueda comprar acá los juguetes. Bueno, y los que están escuchando por primera vez, les decimos que acá tienen todo tipo de ropa para toda la familia, de calzado, de bazar, de juguetes, de herramientas, bicicletas, colchones, bueno, es interminable la cantidad de cosas que hay y lo que nosotros queremos más que nada es agradecerle a la gente porque eso es lo más importante de todo, agradecerle a la gente que bueno, que desde hace 23 años cuando llegamos acá que no había prácticamente nada porque se había cortado el ingreso de ropa exterior y apelamos a la radio y bueno, y ahí tienen ustedes... un motivo para comprar los números de rifa de la radio que tenemos nosotros acá y bueno, y ahí pueden ir a comprarlos también, porque sin la radio no se hace mucha cosa, la gente no sabría que estábamos nosotros acá en la calle Mercedes, así que estamos agradeciendo y bueno, y esperándolos a todos mañana a las 9 ya vamos a estar acá. Ahí está, te saluda Cecilia, dice buen día, un saludo afectuoso a las compañeras de AMULP. Felicitaciones por su gran obra. El mérito es la constancia, el respeto y el cariño a la gente. El usado cada vez se acepta más por la carestía de la vestimenta, por la moda retro y por conciencia de reciclaje. Importantísimo, ya que la industria de la moda es de la que las explota y más contamina. Y manda un saludo. Ana María dice, feliz aniversario, querida compañera. Sos un ejemplo de fuerza y honradez. Es Ana María del Cerro, la que está viviendo. Sí, Ana María, que no alquiló la cabaña varias veces. Ah, bueno, muy seguidora también, muy constante. Sí. Y hay un saludo que llega desde Paysandú también. A ver. Soy Nelson de Paysandú y quiero mandarles un abrazo grande y una felicitación a todo el equipo de AMUL por el extraordinario trabajo que hacen. Fuerte, que tengan mucha suerte y que tengan muchos años más de actuación. Saludos. Bueno, así que, como ves, completito. Muchas gracias a todos, la verdad. Muy bien. Susana, un abrazo y que esté todo muy bien mañana, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Saludos para todos ahí. Chau, saludos.